Claro que sí, continuamos con más ambiente, con más salud para toda la gente linda que está pasando de la mejor. Gracias por su preferencia, gracias por recibir nuestra música. Pues estamos muy agradecidos con ustedes porque esto está hasta el copete. Y pues en realidad es un grupo que viene con mucho ambiente recorriendo toda la República Mexicana. Como siempre, mandando el saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio. Pues vamos a continuar con más ambiente y más música para todos los queridos choferes de los transportes de Nube Negra, claro que sí. Julio, nos están solicitando por acá las chicas de Pánuco, la pelirroja. Las complacemos con mucho cariño. Por acá estamos, mira nomás qué bellezas del Cube. Ándale, continuamos y aquí está la pelirroja. Esta es Nube Negra, complaciendo a todo el mundo. Why? Amigos que vienen al baile esta noche, pues también un saludo para todos los caballeros que andan bien contentos. Mira nomás, esto está hasta el copete, más de 3,500 personas. ¡Ah! Hoy se pone hasta el copete. Estamos llenos de ambiente, llenos de alegría, ya que Nube Negra, pues recorriendo toda la República Mexicana. Hoy estamos aquí con ustedes. Nuestro saludo cordial para todas las damitas y todos los caballeros. Por aquí llega un reporte, a ver, para los amigos de Potrero, de Isleta. Ándenle, saludos cordiales. Y para todos los amigos de Pánuco, Veracruz, para todas las chicas guapas, ándenle, el cumbiambero, como siempre, Julio César Díaz, sirviéndole a toda la República Mexicana y todo el personal de Nube Negra con su ambiente y su estilo. ¿Qué tenemos por ahí, Adolfo Muñoz? Bien, queremos enviar un saludo también para la chaviza que está por acá de Altamira, Ciudad Madero. A la gente de Altamira, Ciudad Madero, Tamaulipas. Amigos de La Morelos y Moralillo. El saludo cordial para todos ustedes. Síganla pasando bien, porque este es un grupo de mucho ambiente. Aquí está el siguiente tema. Se titula... Se llama Muchachita Bullanguera, bailando todo mundo.